Más que simplemente afirmar que Dios conoce de antemano el futuro, las Escrituras demuestran este hecho al revelar su preconocimiento infinito en cientos de profecías sobrenaturales registradas en la misma. Dios predice el futuro a través de sus profetas por numerosas razones, siendo las principales para demostrar que Él es el único Dios verdadero, en contraposición a dioses falsos, y para demostrar sin duda que, en contraste con otros libros sagrados de las religiones del mundo, la Biblia es la única e infalible palabra escrita a la humanidad. Dios lo declara así: «He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias». Isaías 42:9. «Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero». Isaías 46, 9 y 10. «Te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas». Isaías 48, 5. Hay por lo menos dos razones que no se pueden negar el preconocimiento completo de Dios del futuro. En primer lugar, uno podría estar negando a Dios como Él es y como lo presenta la Biblia. En segundo lugar, uno podría negar el fundamento mismo del cristianismo. Las profecías del Antiguo Testamento constituyen la evidencia más importante que Dios ofrece en la fe del hombre que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías de Israel. Sin Él, no hay cristianismo. Esta prueba es tan completa únicamente sobre la base de numerosas profecías claras que nadie que haga una investigación cuidadosa puede honestamente negar que el Señor Jesucristo es el Mesías profetizado, el Salvador del mundo. El apóstol Pablo une firmemente el Evangelio de nuestra salvación en Cristo con el preconocimiento de Dios expresado a través de sus profetas. El Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Romanos 1, 1 al 3, Pablo valida el Evangelio de la salvación con la frase «según las Escrituras», lo que significa, por supuesto, las profecías del Antiguo Testamento. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15:1 al 4. A menos que los profetas de Dios, por medio de su presciencia, nos relatan cómo, dónde y cuándo el Mesías iba a nacer y de su vida sin pecado, sus milagros, su traición por 30 piezas de plata por uno de sus discípulos, su rechazo por su gente, los judíos y muchos otros detalles, incluyendo su cruel crucifixión y su gloriosa resurrección, no tendríamos manera de identificar al Mesías cuando vino, de no haber sido detallado precisamente en las profecías por los profetas que ya habían demostrado ser inspirados de Dios. La traición, rechazo y crucifixión no habrían sido suficientes para convencernos, como hoy día la mayoría de los judíos están convencidos, que Él podría haber sido el Mesías. La identificación detallada deja a aquellos que rechazan a Cristo sin excusa. Ninguna de las religiones del mundo tiene tal evidencia profética para su validez. No hay profecías de Buda, Confucio, Mahoma o cualquier otro líder de las religiones del mundo, mientras que literalmente hay cientos de profecías demostrando que Jesucristo es el Mesías. Y aquí nos enfrentamos a otra extraña contradicción, más allá del alcance de este libro, pero que hemos tratado en otros escritos, que aquellos en la supuesta posición reformada, en general, en la cual ponen tanto énfasis en el preconocimiento y predestinación, siguiendo a Agustín aún más allá, rechazó el rapto premilenial de la Iglesia, el reino literal de 1000 años de Cristo en el trono de David y el cumplimiento literal de todas las promesas de Dios a su pueblo Israel, junto con muchas otras cosas que claramente la profecía tiene listas para el futuro de ellos. En su lugar, igual que Agustín, para su propio perjuicio, alegorizan y espiritualizan esta enorme porción revelada y vital del preconocimiento de Dios. Las mismas profecías sobre Israel que constituyen las principales pruebas que Dios ha provisto para su existencia y que la Biblia es su palabra.